Atento, atenta, soy el Adri, corresponsal popular para Radio El Grito. Bueno, seguimos como siempre recorriendo pueblos del Valle de Tras la Sierra. Hoy estamos aquí en el pueblo de Las Rabonas, en la sierra, más arriba del llamado Barrio Chino. Bueno, lamentablemente, vecinos, vecinas que aquí están construyendo su casa, están continuamente siendo robados. Bueno, por personas que no saben quiénes son. Aquí estoy con Sergio. Bueno, él le gustaría contarnos, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Sergio, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Me presento, Sergio. Yo soy de Buenos Aires. Estoy haciendo una pequeña casita acá en Las Rabonas. Y bueno, tras la tragedia de la muerte de un familiar, Gustavo Chispa, muy conocido acá en la zona, aprovecharon este momento de esta tragedia. Sabían que la casa iba a estar sola y nos han entrado, nos han forzado un ventanal y se han sacado algunas cosas de valor importante. Me han robado una motosierra marca Husqvarna de 120 cilindradas, un taladro percutor marca Bosch, muy bien identificable, bueno, con todos sus accesorios, con un alto valor en el mercado también, y una salamandra. O sea, evidentemente no ha sido una sola persona, han sido varias, y lo que más molesta, lo que más duele, es que aprovechan una tragedia tan importante y no tienen el más mínimo respeto por la persona fallecida. Así que bueno, fueron cosas de mucho valor, pero lo que más duele es que han faltado el respeto a la persona fallecida y bueno, y han violado una propiedad, que claro, es lo que estamos varios vecinos sufriendo las consecuencias. Claro, lamentablemente no es la primera vez que pasa, ¿no? Te ha pasado a vos, le ha pasado al vecino de enfrente, al vecino más arriba. Sí, a Paulo, un vecino, le han robado hierros. Bueno, acá comentan que como es una zona que no está habitada, aprovechan de no ver gente y trabajan, por llamarlo de alguna forma, cómodos, tranquilos. ¿Qué dice la policía, Sergio? La policía fue muy, muy atenta, muy amable, me comuniqué telefónicamente y me mandaron un móvil y tomaron nota, foto de todo. Y pidieron identificación de los productos para ver si se recuperan y me dijeron que me acerque a la comisaría a sentar la denuncia, hacer el procedimiento formal. ¿Ellos siempre tienen idea de quién puede ser? Sospechamos de una familia muy conocida, que mi cuñado tuvo un percance con ellos, tuvieron una riña, pero no podemos acusar si no tenemos evidencia. Pero todos los indicios apuntan ahí. Bueno, Sergio, te agradezco mucho que hayas hablado con Radio Grito. Esperamos que la policía logre recuperar tu pertenencia y bueno, y esperemos que no pase más, ¿no? Que la gente que está a puro pulmón haciendo su casa no sufra más este perjuicio. Sí, te agradezco, Adrián, por la oportunidad de hacer conocer lo que estamos pasando y agradecerle a toda la policía, a ustedes y a los vecinos que se ponen la mochila y dan una mano. Así que agradecidos. Gracias.